Frecuencia Abierta. Información confiable. Karina Olivera. Desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver cómo está Karina. A ver, Jorge, si está derretido todavía, ¿no? A Laura Raffo y a mí, ¿qué temperatura tenés por ahí? Acá tengo 37 grados a la intemperie. 37 grados. Bueno, imagínate eso en la casa. Supongo que si estás con Raffo, estarán en la playa. Bueno, no precisamente. En la sombrilla. Digo, no precisamente. Estamos en el barrio Kennedy en el marco de esta recorrida que va a estar realizando hoy. Ah, todavía no terminó. Yo pues ya sabía que había terminado realidad, todo. No, en realidad hace un ratito que llegaron. Y teniendo en cuenta el estado de mi voz, lo que voy a hacer es nada más la pregunta de que te cuente a ti, a la audiencia, el porqué de la visita, y después te dejo con ella directamente. Bárbaro, muy bien. Bien, entonces, ¿a qué se debe esta recorrida? Bueno, acá estamos, como tú contabas, con mucho calor, pero ahora nos paramos abajo de un árbol, así que por lo menos te lo contamos desde la sombra. La verdad que hacía tiempo que habíamos coordinado con el intendente Antía el venir a recorrer el barrio Kennedy y lo que va a ser su relocalización, porque precisamente la Intendencia de Maldonado ha hecho punta en esto, ¿no? Tiene una gestión en el tema de vivienda y asentamiento que es un ejemplo a nivel país y que por lo tanto está bueno conocerlo bien de primera mano y sobre todo para poder aplicar algunas de estas soluciones capaz en la zona metropolitana, donde las intendencias de Montevideo y Canelones podrían tomar muchos ejemplos de aquí. Entonces teníamos esta visita pendiente, la estamos haciendo hoy, nos tocaron los 37 grados, pero la hacemos con mucho gusto, no va a haber tiempo para chapuzones. Y también aprovechamos en la reunión con Antía para conversar de otros temas muy importantes para el departamento, del tema de cómo va a estar la temporada, que se espera que haya un buen enero, de un sector turístico que, bueno, que la verdad que atravesó la pandemia, pero que fue muy resiliente y que hoy hay más propuestas de locales comerciales, de locales gastronómicos, hoteles que incluso han vuelto a abrir en noviembre por la temporada de congresos. Así que con una expectativa positiva de la temporada, pese a la diferencia de cambio con Argentina. También conversamos de lo que son las inversiones en el departamento, de cómo hay un boom de inversiones privadas en la parte de la construcción y cómo eso está generando un montón de puestos de trabajo también y hace que el departamento sea de los con menor desempleo de todo el país. Estuvimos charlando todas esas cosas. Bien, Jorge, no sé si te parece de algunas consultas desde allí, después combinar a Laura Raffo, que si está aquí en nuestro departamento en estos días venideros, tenerla con nosotros allí en estudios ya directamente con aire acondicionado, no sé qué te parece. La verdad que sí que estaría muy bueno. Buen día, bienvenida a este hermoso lugar del país. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, está bien, con aire acondicionado, ahí estaré. bien, no, pero vamos a aprovechar esta ocasión, ver, porque dime. Hay muchísimos temas, pero hay uno que no ha dejado de alguna forma de tomar de repente de sorpresa a mucha gente, y es el título que salió ayer en el semanario Búsqueda, donde dice que Laura Raffo está dispuesta a presentarse como precandidata presidencial del Partido Nacional. ¿Es así? ¿Eso está confirmado? Mira, en realidad a lo que estoy dispuesta es a ponerle todas las ganas, todo el trabajo, a recorrer los distintos departamentos del país, a juntarme con los intendentes, a juntarme con las fuerzas vivas de cada departamento, con los medios de prensa también, para profundizar en lo que cada departamento tiene para mostrar. Recién hablábamos de las cosas que la Intendencia de Maldonado está haciendo muy bien. Bueno, hay otras intendencias en otras partes del país que también tienen muy buenos ejemplos para mostrar. La gente quiere comentar cómo está viviendo las transformaciones que ha hecho el gobierno y eso a lo que me voy a dedicar en los próximos meses. Es totalmente así. Lo hago con mucha convicción de que hoy estamos a mitad de periodo de gobierno y que todos los blancos tenemos que colaborar con que este proceso de transformaciones que se inició con este gobierno tenga continuidad. Después, lo que es el tema de las precandidaturas que vos me consultabas, la verdad que también ahí nos pusimos de acuerdo todos los blancos en que lo vamos a definir el año que viene. Así que ahí con mucho gusto podemos charlar de nuevo y te lo cuento. Bien, de todas maneras también es una combinación necesaria que una referente política básicamente de la del departamento de Montevideo empiece a recorrer el país para ir viendo también las particularidades que en los departamentos del interior, porque no somos todos iguales, que se va dando como para tener una visión país mucho más amplia. Supongo que también está pasando por ahí esta preparación de recorrer todos los departamentos. Mira, coincido con lo que decís de que cada departamento tiene sus particularidades y tenemos que ser muy respetuosos de esas realidades. Los que más conocen esas particularidades son los intendentes y por eso yo siempre que visito un departamento primero le pido una reunión al intendente, después nos juntamos con la departamental del partido, después nos juntamos con organizaciones, con jóvenes, porque hay que ser, digamos, hay que hablar con los que mejor conocen y están en el territorio todos los días. En el caso de Montevideo yo estoy en el territorio todos los días, visito los barrios, hablo con los vecinos, hago una fiscalización de la tarea de la intendencia, pero en los otros departamentos no soy yo quien hace esa tarea, por lo tanto es muy importante que hable con mis compañeros del Partido Nacional y estemos todos en la misma página de cuáles son las necesidades de cada departamento que sumadas forman a un país que ya empezó con una ola de transformaciones y que tiene que continuarla. Bien, ¿cómo sigue la agenda hoy aquí en Maldonado, Laura? Bueno, ahora vamos a recorrer con el intendente todo lo que se está haciendo con el barrio Kennedy. Después de eso vamos a tener un almuerzo con uno de los diputados del departamento, con Rodrigo Blas y con su gente. Más a la tarde nos vamos, en el medio está el partido de Argentina, que nadie se lo quiere perder, así que nadie me va a dar pelota, ahora se podrás imaginar. También. Y los chicos que vinieron conmigo de Montevideo me están pidiendo a ver dónde ven el partido. Seguro. Así que bueno, ahí vamos a tener un pequeño espacio, después nos vamos a juntar con un grupo de jóvenes y finalmente voy a ir al Congreso Nacional de Ediles, que es una instancia muy importante porque vienen ediles de todo el país, está muy bueno tener una conversación con ellos, me invitaron especialmente a venir, así que vamos a cerrar la jornada ahí en el Congreso Nacional de Ediles, bastante intenso. Gracias por esta charla y es una entrega cuenta de mayor cantidad que realizaremos cuando podamos encontrarnos por acá por el estudio de Aspen Punta. ¿Ha sido un gusto? Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Un abrazo. Buena jornada. Bien, Jorge, nosotros cerramos, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Bueno, a cuidar las cuerdas vocales. Totalmente, sí. Totalmente. Chao, chao. ¿Quién gana hoy en los partidos? Y tenemos que ir por Argentina, no sé, Laura. ¿Y Brasil? Por supuesto. Bueno, y también, Brasil como que es un partido que está más cantado. En Argentina estamos más nerviosos. Sí, pero que ganen los latinoamericanos siempre, claro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Bárbaro. Chau, chau. Buen fin de semana. Gracias. Chau, Karina. Chau, chau.